sé que has hecho algo malo, malo, malo. Y la vas a cagar, malo, malo. Vas a pillar el sida, malo, malo. Y la vas a palmar, malo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. Chico, ten cuidado, malo, con esto no hay que jugar, malo, volver a la edad de piedra, malo.